más que nada para llamar la atención de nuestras autoridades regionales, ¿cierto? Y más que nada para darle a conocer, ¿cierto?, a nuestra gente de Osorno, porque nosotros nos paralizamos. Es un tema que es donde no hay recursos en este momento para que nosotros los trabajadores salgamos a trabajar y darle un servicio a la comunidad. Entonces, por lo cual nosotros lo sentimos en derecho de decirle a la gente que nosotros estamos movilizados para generar que lleguen los recursos para trabajar, ¿cierto?, en nuestras emergencias, en nuestros trabajos, en nuestros caminos, en nuestra provincia, para salir a trabajar y que no pase por un tema de flojera o de otras cosas, más que nada para llamar la atención a nuestra autoridad de que necesitamos esos recursos para poder seguir trabajando por nuestra provincia. Lo que pasa es que nuestro, en una mesa de diálogo nacional con nuestro director nacional de vialidad, don Mario Fernández, no hizo una exposición donde había los recursos de la décima región de viático, completo hasta fin de año. Pero ¿qué pasa? Que en la visión actual de acá de nuestro regional dice que no hay los recursos para trabajar toda la gente, para lo cual se dispuso que se trabajaran algunos días de la semana para poder cumplir de aquí a diciembre nuestras metas de trabajo, pero lo cual nosotros decimos que no corresponde. Nosotros nuestro trabajo de lunes a viernes, y lunes a viernes tenemos que salir a trabajar, y para lo cual debe cancelarlo. Por lo cual en este mes, inclusive nosotros de acá de Osorno, este mes todavía no ha sido cancelado el mes completo. Nosotros, nuestra gente de Osorno, más o menos somos 50 personas entre operadores, ciertos conductores y gente de oficina, donde lo agrupamos en dos asociaciones que son Ancho Mont y Anacabial. Nosotros solamente lo vamos a mantener en nuestro lugar de trabajo porque más que nada, ¿cierto?, son brazos caídos que hacemos para dar a conocer a nuestra autoridad que nosotros queremos trabajar y darle a conocer a nuestra gente con los medios de prensa qué es lo que está pasando, la situación hoy día en nuestra vialidad. Nosotros estamos en nuestro paso fronterizo, eso está disponible, no tiene nada que ver. Hay nuestra gente, como se llama, son los turnos éticos de la gente que trabaja. Si hay emergencia, se sale a trabajar. En ese sentido, nosotros, la comunidad de Osorno no tiene la culpa de lo que nos pasa en nuestro ministerio, ¿cierto?, en nuestro regional, con los problemas. Nosotros estamos dispuestos, ¿cierto?, para servir a nuestra comunidad, siendo de emergencia o nuestro paso fronterizo, no debiera haber problemas. Nosotros estamos abiertos, ¿cierto?, como hemos estado, ¿cierto?, trabajando con nuestras autoridades provinciales, y esperar que nuestro gobernador lo ayude, ¿cierto?, para que aparezcan esos recursos y seguir trabajando en forma normal como hacemos durante todo el año, como tuvimos nuestra emergencia del volcán Cau y que le dimos fuerte y fue reconocido a nivel nacional que en tiempo récord habilitamos el paso, casi 65.000 cubos sacamos de ceniza. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, si eso es lo único que queremos, que aparezcan los recursos para trabajar.